nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Y yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Estás tanto al amor que no le ves. Yo nunca he estado así. Y si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches en historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Por haberme